aprobar tan comisión bish yete bash king con que es el placas 22 de marzo 2021 tan le usesión y le comisión que a puntos constitucionales del gobernación que es los diputados y pan Rosadiana Díaz y Sama yete el Miguel Rodríguez Vaqueiro votar no tu contra aprobar tu menú mayoría le diputados sobre la iniciativa y que luego el tu mensalo alma tan y tránsito yete el vialidad ulumil yuca tanto yo la bish con beta le reemplacamiento ve cuban tu menú diputado y Morena Miguel Candilano no, vale, tak bexar lo propuesta leu diputado y PRI Felipe Cervera Hernández. Y la diputada Silvia López Escofié, le tumen placaso yane matun el quechal mish bikim. Che guacu y cinco babacu castal. Che una uquechal le ken conoc le vehículo, una jubeta le cambio de propietario. Ken sata con el placa que ocultak. Wajesh bishuhetz la norma oficial o le ken atak mate chuchik bajal. Un número sí, wow, civil. Le dictamen o kutsolik le tumben placaso, helutus belta lukeshal, chenwa halachil kukatik tuyolar seguridad pública. Vale, una hutsai kukinilo, no, no, más en ko utohol, hesh le buka, kubotal, ubetalo, y del una human ospelujal vigente. Beishan ma una cobrar terulak impuesto tupachi. Beishan kutus belta una usutule uchben placas y terulak ujunile vehículos kukeshelu placaso, tel mauyuchul okolo okonolo. Vehículos 7 y chilupaclan vale leo diputada y pan Rosadiana Díaz Lizama tu cuba un peljun tus cucatic ma aprobar tal iniciativa tu mengu culpastic utus bailil el norma oficial tus cujetzal una juquechal placas lala ospel hub beijan mate chuyantic cuyantal seguridad guamauquechel beijan y chile juno cuzolic le reforma jucatalo ma patali tu mengua catzabac chen jupel placa tipe vehículo matan un bisal malo utzol civil mashu yumil katunuka le diputado cuple iniciativa o candila no tu sasil kunda y chile propuestas yan y chile iniciativa o te alu kechal placas tuyo la seguridad nacional mawa chen beyukat halachili beyshan jupel bash malo yetel kukatal de este uch beytu yesa le katu hoxa ilbi le iniciativa y pan Chuscucatico Cachulzac le reemplacamiento. Le coordinador y PRI Felipe Cervera Hernández Tuyala le propuesta mate chutasic lobilti tile seguridad y anguait lumina. Tumen cutus beltica cacachac le placaso chen cuyalal basten una jubetal tuyolal seguridad pública. Macanan lala ospejabi. La norma oficial o cutus beltic le uquechal placaso ket tial tulacal una huxandal mínimo ospel hab mate chuyal igual lala ospel hab kakeshak le halachiro ta cutus beltic lala ospel hab wa kakeshak bello mate stun ubetic le bas cuyalic al matam le uyantal seguridad pública canam vale más canam ma ubetal botic koh kanalop le tieku proponer tala kashulsak u cobrar tal kohti kahnalop tumen le seguridad pública o ma una huchabal chente al cobrar tal baloti kahnalop le diputada Silvia López tu kata tiu diputado si pan kao aprobar tol iniciativa o tumen kutasik seguridad pública ti kahnalop le diputado Ipan Miguel Rodríguez Vaqueiro tuyala le propuesta o ya notasik as balo tuyo la seguridad pública ti kahnalop.